Vamos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a quedarnos hoy con una magnífica historia de solidaridad que arrancaba el pasado año y que continúa en este, bueno, pues con más de 6.000 kilómetros cubiertos ya a través de una bicicleta plegable. Vamos a hablarles de la asociación Dos Plegados, que intenta dar la máxima visibilidad a la fibrosis quística. Lo cierto es que bueno, pues un equipo de personas que nos acompañan el día de hoy están haciendo todo lo posible para ello a través de esa asociación, como decimos, Dos Plegados, de distintos proyectos, como del que vamos a hablarles en el día de hoy, para que ellos vivan, que les ha traído hasta nuestra localidad después de estar realizando, como comentábamos, miles de kilómetros. Me comentaban que ya 6.000 kilómetros por toda España. En esa ruta están realizando además los puertos de montaña de la Vuelta Ciclista. Así que imagínense todo ese esfuerzo para, al final, ese objetivo solidario que es, como decimos, dar la máxima visibilidad a la fibrosis quística. Pero nadie mejor que ellos, por supuesto, para que nos lo comenten. Y bueno, pues tenemos con nosotros tanto a la persona que está subido sobre esa bicicleta plegable, que está realizando esos kilómetros, Juan Meira, como además el equipo que les acompaña, Eva y Pedro. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues qué decir, ¿no? Después de 6.000 kilómetros a vuestras espaldas, ¿qué tal? Estáis ya en la recta final, el sábado llegáis ya a Jerez y se culmina un proyecto. ¿Cómo os encontráis? Pues la verdad que contentos, porque ya vemos el final, también con pena porque después de tantos meses se ha transformado un poco nuestra rutina, nuestro día a día, y la verdad que todavía no somos ni conscientes de que ya termine, de lo que hemos hecho, creo. Porque estos días están por aquí, por la Sierra de Cádiz. Ahora les vamos a comentar las distintas etapas, cómo podemos ayudar en definitiva a todos. Y el sábado van a culminar, después de esos 6.000 kilómetros, en Jerez de la Frontera. Ellos son de Jerez, sí. Desde allí partíais nada menos que en el mes de octubre. En octubre, efectivamente. Salimos el 5 de octubre con el objetivo de recorrer 6.000 kilómetros, que como tú bien dices, lo conseguimos ayer según nuestros cálculos, entrando en la provincia de Cádiz. Y la idea era subir todos los puertos de montaña de la Vuelta Ciclista a España, y todos esos kilómetros y esos meses, hacerlo con que los kilómetros fueran una excusa para que se hablara de fibrosis quística. Es una enfermedad de las que se consideran raras. Por desgracia, se supone que es la menos rara de entre las raras. Afecta a más de 3.000 personas en España, y al ser una enfermedad poco conocida, ponerle solución es más difícil si evidentemente no se conoce. Así que nuestro objetivo, y creemos que lo estamos cumpliendo, es que esa enfermedad se conozca, porque una vez que uno conoce la realidad tan dura del día a día que viven esos enfermos, pues no puede quedar indiferente, y la idea es que cada vez más gente se sume, se dé a conocer y se le ponga solución. Además, hay un porcentaje muy alto, que es cierto que se detecta en los primeros años de vida, pero es verdad que hay personas que hasta su etapa de adultos no llegan a conocer, ¿no?, que sufren la fibrosis quística, ¿no? A día de hoy sí que se detecta en toda España con la prueba del talón. La prueba del talón siempre incluye alguna enfermedad rara, y la fibrosis quística está entre todas las que se evalúan en el nacimiento en toda España a día de hoy. Pero sí que es cierto que hace unos años no era así. La enfermedad se conocía aún menos, por lo cual hay personas que no se les ha detectado pues hasta los 18, hasta los 15, con las complicaciones que eso supone, pasar hasta los 18 años de tu vida sin recibir tratamiento y sin adecuar tu estilo de vida a lo que te interesa para estar mejor. ¿Por qué surge esta iniciativa? ¿Cómo surge la idea? Hola. Juan, él es Juan Meira, que como decimos, es la persona que, bueno, dentro de todo el equipo, pues se está encargando de desarrollar todos esos kilómetros. Ahora vamos a ir también con toda esa experiencia, por supuesto, que está suponiendo. Pero Juan, como decíamos, ¿cómo surge, cómo pasa por vuestra mente el poner en marcha esta iniciativa? Oye, antes que nada, muy agradecido de que nos hayáis dado voz aquí en este maravilloso espacio, porque hablar de fibrosis quística, como decía mi compañera, el que podamos darle visibilidad a la fibrosis quística y que notemos que el proyecto verdaderamente es un éxito, pues para nosotros es muy, muy, muy importante. Dicho esto, pues

con personas que directamente padecen la enfermedad, la visibilidad que estáis dando a la propia enfermedad. Bueno, pues el año pasado, por ejemplo, conseguisteis casi 7.000 euros, ¿no?, de recaudación, que eso además lo estáis destinando para la investigación, apoyando a otras personas incluso que quieran desarrollar proyectos para dar visibilidad a todo eso. En el tema económico, por ejemplo, del año pasado, hicimos una página de un perfil de crowdfunding en migranodearena.com, donde directamente se le ingresaba a la Federación Española. Este año pues hemos querido atacar un poco a necesidades más concretas, entonces personas que al final no es lo mismo con el régimen autonómico que tenemos en nuestro país, no es lo mismo tener fibrosis quística en un lugar que en otro. Entonces hemos intentado atender a esas necesidades concretas, ¿no? No son las mismas que las de una persona en fase de trasplante aquí en Andalucía, que se trasplanta en Córdoba, a las que puede suponer, por ejemplo, a una familia que acaba de tener diagnosticado a su hija con fibrosis quística, ¿no? A lo mejor ese es un apoyo más psicológico, más se necesitan otro tipo de profesionales distintos, ¿no? Ahí es donde hemos querido atacar. Como decíamos, y bueno, pues intentando dar hacer el mayor eco posible, ¿no?, de lo que es la enfermedad, lo que supone, pues la excusa, como decíamos, la bicicleta un poco, pero para llamar la atención. Y de hecho lo habéis conseguido, porque seguro que las personas que nos están escuchando ahora mismo os conocían desde allá, desde hace bastante tiempo, porque es cierto que además el primer viaje ya de por sí tuvo bastante resonancia, y fueron medios de comunicación nacionales e internacionales los que recogieron esa historia. Al final, aparte de la propia recaudación, lo cierto es que ese mensaje que estáis lanzando, la propia Federación Andaluza de Personas con Fibrosis Quística os ha entregado un premio. Bueno, pues no se puede contabilizar, ¿no?, hasta dónde está llegando ese mensaje que estáis lanzando y la visibilidad que estáis dando a la enfermedad, ¿no? Yo creo que la parte quizás más especial para nosotros, al final tienes que hacer las cosas porque las sientas, ¿no? Y si tú las sientes y eres feliz haciéndolas, no te hace falta nada más. Y yo creo que eso, cualquiera que haga, que mire un poquito sobre su propia vida, sobre su trabajo, cuando es algo pasional, ¿no?, algo que realmente te hace feliz, pues estás más que pagado, ¿no? Pero no os puedo contar lo que yo sentí el día que me mandaron a través de Eva, que Eva sí lo sabía más o menos lo que era, pero muchas madres de pequeños con fibrosis quística hicieron un vídeo de agradecimiento. Y era verdaderamente precioso el ver. Tú lo estás haciendo por personas que sufren fibrosis quística y por familias que verdaderamente sufren diariamente, ¿no? Pero ponerle caras a esas personas, y salían en ese vídeo con sus pequeños dando las gracias. Y estábamos en mitad de la nada, tirado con un frío a menos 4 grados, pasando las navidades fuera de casa, lejos de la familia. Y vimos ese vídeo y yo creo que a todos nos cogió y dijimos, ostras, es que verdaderamente tiene sentido lo que estamos haciendo. Ya no solo es porque se hable de fibrosis quística, sino el apoyo que supone para esas familias, el que sepan que hay gente que está haciendo algo por ellos, en eso nosotros no habíamos caído. Y a mí me decía, la madre de un pequeño de allí de Jerez, me decía, es que tú no eres padre, pero cuando lo seas tú vas a entender lo que estáis haciendo por nosotros. Y eso es un comentario que se te quedan ahí y se te olvidan, pero verdaderamente en ese vídeo yo pude comprobar de que para ellos era muy importante lo que hacían. Y creo que hablo en nombre del equipo, si poco estamos haciendo nosotros y más vamos a hacer, ¿sabes? Porque lo sentimos y porque tenemos esa motivación. Así que eso quizás sea lo más especial, de más que premios materiales incluso, el premio de una sonrisa o de una gana enorme de abrazarte de un familiar, de una madre que le duele día tras día su realidad, ¿no?, lo que está viviendo. Por supuesto que sí, y bueno, pues la verdad es que enhorabuena por toda esa labor que estoy realizando. Pedro, que bueno, pues decíamos esos 6.000 kilómetros ya cubiertos, habrá habido de todo un poco, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, ya decimos, desde el 5 de octubre, como nos comentaba Eva, en marcha por las carreteras de todo el país, habéis cruzado todas las comunidades autónomas, y bueno, pues subiendo a los principales puertos de la Vuelta Ciclista. Sí, buenos días. Lo principal de nuestra labor, como ya se ha reiterado en numerosas ocasiones, es darle visibilidad a la fibrosis quística, y entonces a lo largo de todo el territorio hemos intentado hacer lo más llamativo posible, como hemos dicho, este objetivo, y eso ha sido subiendo sobre todo los puestos de montaña, teniendo vivencias, entrevistas, charlas en colegios. Se ha difundido muchísimo nuestro objetivo y hemos paseado la geografía española. Hemos tenido también la oportunidad de ver toda la grandeza que tenemos y nada, ya nos queda muy poquito. Estos 6.000 kilómetros han sido, como bien ha dicho Juan, fáciles de recorrer en la bicicleta y difícil la labor que se ha llevado a cabo. Venís de Ronda, vais ahora para Grazalema, vais a coger por el puerto del Boyar, así que los aficionados al ciclismo, además, que nos estén escuchando, saben perfectamente lo que eso supone, todo en general. Después voy a estar en Gédula y finalmente ya acabaréis en Jerez, así que la meta está muy, muy cerca, pero supongo que ha habido momentos complicados, insisto, desde octubre, las navidades, como comentado, y fuera de casa. Imagino, Eva, que ha habido de todo, pero también momentos difíciles, supongo, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos elegido hacer esto en invierno, para darle un poco más de gracia, si cabe. Y sí que es cierto que, bueno, las temperaturas a veces han sido muy bajas. Hemos tenido la tormenta esa que ha recorrido España hace poco, la del huracán esa que hubo como en noviembre. Hemos ido un poco esquivando como hemos podido todo. En Galicia entramos en manga corta, de repente empezó a nevar, iban cortando la carretera detrás nuestra, ellos iban en sandalia y en manga corta. ¿Qué os comentaban, o sea, cuando os veían así? Nada, pues mucha gente pitaba, nos hacía que no con la mano y con la cabeza, como diciendo, volveros a vuestra casa. Pero bueno, hemos sido un poco de todo, la verdad que sí, sobre todo por el tiempo. Como bien dice, salimos el 5 de octubre, pero hace no mucho, pasando por Valencia, estuvimos en el hospital y allí pudimos conocer varias familias que tenían estaban en un ingreso por fibrosis quística en ese momento. Fue el típico día que nos levantamos un poco cansados, un poco pensando, jolín, ya llevamos mucho tiempo, pues echas de menos a la familia, casa y tal. Y en el hospital pudimos conocer a una chica con 20 años que acababa de someterse a su segundo trasplante bipulmonar. Entre trasplante y trasplante falleció su hermana también por fibrosis quística, ella ha superado un cáncer. Estaba en la habitación del hospital sola con su padre y su madre y llevaba en esa habitación desde el 15 de octubre. Entonces, en ese momento te das cuenta que nuestra tormenta de nieve, nuestra Navidad fuera de casa, no es nada, son anécdotas de las que a día de hoy nos reímos y no tiene nada que ver, ni es un sufrimiento muy simbólico el nuestro en comparación con el que pasan esas familias. Entonces sí que ahí, pues sobre eso queremos poner el foco, más que ponerlo sobre nosotros, sobre los kilómetros, sobre el frío que hayamos pasado, que bueno, lo hemos pasado y aquí estamos. Lo importante son al final esas personas, que son las que libran la batalla de verdad, no la nuestra. Supongo que esa es la mejor inyección, ¿no? Desde luego de ánimos que podéis recibir, el conocer a todas esas personas ante las dificultades que pueda haber en toda esa ruta, ¿no? Que habéis realizado. Sí, para nosotros ha sido de lo mejor y de lo más reconfortante poder conocer a todas esas personas. También porque no hace mucho un alcalde nos dijo que a través nuestra se habría creado como una red de personas que sufren fibrosis quística a lo largo de España. Muchos entre ellos no se conocen, según la comunidad tienen más o menos información. Hay comunidades que no tienen planta para adultos, por lo cual tampoco tienen referencia de personas a lo mejor con 30, 40 años con fibrosis quística que estén bien. Entonces también es una esperanza de cara a esos padres que tienen un niño con un año, con dos años con fibrosis quística. Si a través nuestra han conocido un testimonio de un adulto con 30 años que se encuentra bien, al final también es una esperanza que estamos acercando a esa familia y es lo que más nos reconforta, la verdad que sí. Yo animo a los oyentes a que a través de internet, por ejemplo, visiten vuestra web, dos plegados, el dos con números, y bueno, pues pueden informarse al respecto, porque ya decimos, después de lo que fue la ruta hasta Roma, surgió la asociación como tal y estáis desarrollando diversos proyectos, entre otros, pues este que estamos comentando, para que ellos vivan. Pero hay muchas formas de poder colaborar con vosotros. Para esas personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden apoyaros? Pues para nosotros, como decimos, en ese proyecto, lo más importante para nosotros y lo más importante para las familias ha sido dar visibilidad. Entonces sí que yo animaría a todos los que nos escuchan a que se informen solo un poco de qué es la fibrosis quística, de qué efectos tienen el día a día, porque al final conocer el problema es el paso para ponerle la solución. O sea que para nosotros esa sería nuestra mayor victoria, si gracias a eso se empieza a conocer la realidad de esa familia. Por otra parte, el tema, como tú bien decías antes, de recaudación y así, nosotros en este caso en concreto y en ese momento en este proyecto, hemos pensado que el valor económico que podíamos aportar era más simbólico, que donde sí que podíamos hacer fuerza de verdad era en el tema, pues esto, de dar visibilidad y de que esas familias que siempre se sienten en segundo plano y sienten como que nadie les escucha, nadie les hace caso, por una vez fueran los protagonistas. Entonces, verdaderamente, yo creo que eso es lo que ha sido más importante en este tiempo. Sí. Además, en el tema económico, actualmente existen medicamentos que podrían mejorar considerablemente la vida de esas personas que sufren la fibrosis quística, y el problema económico va a otros niveles. El problema económico va a que exista un medicamento, por ejemplo, que se llama Orkambi, o otro que se llama Syndeco, que bueno, si yo fuera padre, tuviera este pequeño y tuviera fibrosis quística y le valiera ese medicamento, y como no lo pasa a la Seguridad Social, yo no se lo pudiera dar. No, y he conocido muchos padres así, ¿eh? No me quiero imaginar cómo me encontraría, cómo me sentiría, ¿no? Teniendo que asumir el deterioro, la caída de mi pequeño. Dicho esto, al final lo que, pues, cuando fuimos de Jerez a Roma, pues eso, recaudamos unos 7.000 euros, pero 7.000 euros es algo más simbólico que otra cosa. Lo bonito de los 7.000 euros es que se habían recaudado entre muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. No fue una sola persona que dio 7.000 euros, sino que casi había 3.000 personas que no tenían fibrosis quística y que estaban peleando por la fibrosis quística. Quizás eso sea lo más llamativo y lo más relevante. Y en este caso, pues como decía Eva, intentamos crear más esa labor de conciencia para que cuando el que tiene que determinar o los que tienen que determinar si sí o si no se va a ayudar a la fibrosis quística, no haya que explicarle lo que es la fibrosis quística el mismo día que le estás pidiendo que le ayude. Y esto, por muy feo que parezca, es algo muy, muy triste de estas familias, que es que no solo tienen que hacer la labor diaria esa de esfuerzo condicionada con fisioterapia respiratoria, con los ingresos al hospital, sino que es que además con sus propias gente cercana tienen que hacer esa labor de sensibilización para que comprendan lo que verdaderamente les pasa a sus hijos. Y nos hemos encontrado casos verdaderamente duros, donde al final se tacha por un resfriado. No, es que eso sí, pues está todo el día tosiendo, y todo el día tosiendo es mucho más que tosiendo. Y cuando a lo mejor ha fallecido uno, pero tan serio era lo que le pasaba. Que eso no va, que eso por lo menos no, que estemos concienciados, que sepamos lo que es la fibrosis quística, que como dice Eva, sería un gran paso para que se acabara, el conocer el problema. De hecho, os estáis reuniendo con los distintos ayuntamientos por donde pasáis, pero es que incluso habéis visitado el Congreso de los Diputados para, pues por supuesto, trasladar a quien además puede tomar medidas en ámbitos muy importantes en torno a la enfermedad y cómo tratarla, ¿no? Sí, además da la casualidad de que cuando fuimos a Roma, pues una política de allí de Jerez, del Partido Popular, María José García Pelayo, ella tiene un sobrino con fibrosis quística. Entonces, claro, no hizo falta explicarle lo que suponía la enfermedad. Ella estaba tan concienciada y, bueno, por la familia sabe la dureza de esta enfermedad. Y me dijo, ahora es diputada, me dijo que cuando pasara por allí, por Madrid, que el mensaje no se quedara, que el mensaje llegara a la política, ¿no? Y que era una buena opción para seguir hablando de fibrosis quística y para que se siga conociendo, cuanto menos en el sitio donde se puede cambiar realmente esta realidad a día de hoy. Hay que decir que vosotros, dentro de este proyecto, que bueno, pues no se trata solo de realizar esa ruta, sino que habéis movido para, como comentaba Juan, bueno, pues Eva se encarga de contactar con los ayuntamientos, con los medios de comunicación, un tema logístico al que hay que sumar también la búsqueda de patrocinadores. Intentáis que bueno, pues lo que podáis recaudar, lo poco o mucho que sea, sea directamente para el proyecto, y de hecho contáis para los gastos que podéis tener, incluso contáis con patrocinadores, con colaboradores, etcétera, ¿no? Sí, nosotros pues antes del proyecto hicimos una labor no solo de buscar patrocinadores como para el viaje como tal, porque al final ese no era el objetivo. El objetivo era que cualquier empresa que se acercara o que nosotros intentáramos acercar, A priori a lo mejor lo viera como simplemente una opción de publicidad más, pero la idea era acercarle a la realidad, acercarle al proyecto, acercarle a las personas por las que estamos haciendo esto. Y la verdad que, bueno, antes de irnos hicimos una presentación, vinieron empresas, medios de comunicación, y yo creo que todos se fueron de allí pensando, jolín, pues eso no es un spot publicitario que estoy haciendo para mi empresa, eso es algo más. Y verdaderamente lo que queríamos era sentir su implicación y que a la hora de ayudar a alguien, pues ellos sientan que de verdad están aportando su granito de arena, pues para facilitar la vida a alguien que de por sí ya la tiene dura. Entonces la verdad que en ese sentido lo que hemos intentado, igual que hemos hecho con todo el proyecto, con las empresas también, es acercarles a esa realidad y hacerles partícipes también de eso. Hemos hablado de Juan, de Pedro, de Eva, pero hay un componente más del equipo, ¿no? ¿Quién más? Que está roncando. Él está durmiendo todo el día. Un perrito, ¿verdad? Sí. Perry desde hace varios días viene en la parte delantera de la bicicleta. Le he puesto un cajoncito y vais disfrutando a tope, viéndolo todo. ¿Pero ya iba con vosotros desde el principio? Sí, ¿o sí se ha sumado? Sí, sí, sí. Sí, él viene con nosotros desde el principio. Lo que pasa es que a menos 4, menos 5 grados nos daba pena que estuviera, que estuviera fuera. Y ahora cuando ha empezado el buen tiempo, pues es increíble, en serio. Yo animo a todo el que tenga perrete y tenga bicicleta a que lo compaginen, porque se lo pasan en grande, disfrutando al máximo de los olores, de la naturaleza, parando, dándose un paseo, las cabras le temen, todas las cabras de aquí de la zona, es algo muy bonito, en serio. Vosotros sois de Jerez, ¿no? Decíamos, sí. Así que conocí, imagino, la zona, pero digo que habéis venido además a una zona, ¿no?, propicia, donde hay muchísima afición al ciclismo, senderismo y, bueno, todo, diferentes deportes de aventura. Además, nos hemos, con Pedro hablamos mucho de esto, porque hemos visto gran parte de la geografía española. Y bueno, nos sentimos orgullosos de vivir donde vivimos, por el tema gastronómico, el tema paisajístico, la gente es estupenda, en fin, nos encanta. Pero Andalucía no tiene nada que envidiar a ningún, y los picos, las montañitas que tenemos nosotros, no tienen nada que envidiarle a otras montañitas, y el calor, yo creo que el tiempo es algo... Él es cubano, Pedro es cubano, y él puede hablar mucho de... Sierra Nevada entre lo más complicado... ¿Que habéis subido o no? No. Sierra Nevada estuvo... O sea, cada puerto tiene su complejidad. Cada puerto es totalmente distinto y no lo podemos catalogar como por complejidad, sino por paisaje, por tipo de esfuerzo que se hace. Sierra Nevada realmente fue un puerto bastante difícil. Salimos de Santa Fe en Granada y son 45 kilómetros. Los primeros 20 de... un ascenso relativamente fácil y los últimos kilómetros bastante difícil, pero compensa muchísimo las vistas y el atardecer del lugar. Es impresionante, impresionante. Pues os queda por delante hoy, porque tenéis previsto, ¿no?, llegar a lo largo de la jornada, lógicamente, a Grazalema. Por tanto, tenéis ya en las próximas horas el puerto del Boyar. El tiempo, por lo menos, ¿no?, se suma, va a acompañar. Y nada, pues la verdad es que agradeceros que nos hayáis acompañado. Ya queda menos, ya está ahí a la vuelta de la esquina la llegada, como decíamos, en Jerez el próximo sábado. De hecho, las personas que nos estén escuchando, si quieren sumarse, va a haber un evento organizado en la Plaza del Arenal a la una, ¿no? Exacto, saldremos desde Gédula, calculamos que sobre las 10 más o menos. Y desde Gédula llegaremos a San Jerez, calculamos que en la Plaza del Arenal estaremos sobre la una. De todas formas, por nuestras redes sociales, por Dos Plegados con los doses en número, informaremos exactamente de la hora de salida para todo aquel que los fines de semana, que el sabadito sea su paseo en bicicleta y quiera acompañarnos este último tramo, que para nosotros sería súper especial. Sabemos que mucha gente lo va a hacer, pero la verdad que el terminar acompañado, respaldado con la gente de aquí, de nuestra zona, pues algo muy, muy especial. Así que todo el que quiera, por las redes sociales lo pondremos. Pues se lo vamos a comentar, vamos a hacer el llamamiento especialmente a las asociaciones de ciclistas que hay en nuestra localidad, que hacen ruta además en los fines de semana. Pues sería también, bueno, pues una gran iniciativa, por supuesto, que os acompañaran el sábado desde Gédula hasta Jerez, ¿verdad? Exacto. Así ellos pueden hacer etapas más largas, que seguro que las hacen, y ese trocito pequeñito pues ya termina con nosotros. Pues nos vamos a quedar aquí. La verdad es que me gustaría seguir conversando con vosotros muchísimo tiempo. Tampoco quiero interrumpiros, ya digo, en lo que tenéis programado para el día de hoy, tenéis que continuar en ese trayecto. Faltan palabras para poder agradeceros todo lo que estáis haciendo. Sacáis lo mejor de las personas, así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo el año pasado, este, en definitiva, por esas personas además que padecen esta enfermedad. Así que muchísimo ánimo a seguir en ese camino. No sé si en mente ya, incluso pensando en el próximo año para poder repetir la iniciativa, o por ahora terminar este y ya veremos, ¿no? Tenemos ya cosas en mente, o sea que al final yo creo que si lo dejáramos aquí, sentiríamos que no hemos hecho nada, que evidentemente no es así, pero cuando de verdad conoces de cerca todo y te das cuenta de todo lo que falta por hacer, no podemos más que pensar en seguir haciendo, o sea que pues, algo haremos seguro. Pues lo he dicho, enhorabuena, ánimo, y os seguiremos, por supuesto, en todas esas iniciativas, la iremos destacando y esperamos teneros por aquí muy pronto. Pedro, Juan, Eva, protagonistas del equipo de Dos Plegados que está desarrollando esta auténtica aventura solidaria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Millones de gracias a ti, en serio.